En la palabra de Dios podemos encontrar varios personajes cuyas vidas han sido tocadas por el amor de Jesús y esos rinden sus vidas en obediencia a Él. ¿Quisieras que la tuya también fuera rendida y de igual manera? Ven, acompáñanos, estudiemos juntos lo que la palabra de Dios tiene el día de hoy para nosotros. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. ¿Te has dado cuenta? En la palabra de Dios podemos encontrar la vida de diferentes personas cuyas vidas han sido tocadas por el amor de Jesús y estas han rendido sus vidas completamente en obediencia a Dios. Mi nombre es Leroy Hernández, estoy muy contento de compartir la palabra de Dios hoy en día con ustedes. También con nosotros nos acompaña nuestra amiga Argentina. Así es, mi nombre es Argentina Vanegas y también estoy muy contento de estar aquí para estudiar la palabra de Dios. Gracias, Argentina. También con nosotros nos acompaña nuestra amiga Natalie. Sí, mi nombre es Natalie Córdoba y es de gran bendición compartir la palabra de Dios con ustedes. Amén. Gracias, Natalie. También es de bendición tener con nosotros a nuestro amigo David. Así es, mi nombre es David. Estamos muy contentos y listos para nuevamente abrir la palabra de Dios. Amén. Hemos estado aprendiendo bellas lecciones y sin duda el día de hoy no será la excepción, ¿verdad? Dicho sea de paso, nos gusta recordarle a las personas que miran el programa que les agradecemos. Es nuestra sincera oración que sean bendecidos por lo que están escuchando y requerimos oraciones. Así de esa manera, voy a pedir a Argentina si nos acompaña con oración. Claro que sí. Querido Padre Celestial, gracias Señor, te damos por esta oportunidad de abrir tu palabra una vez más. Señor, sabemos que tienes muchos tesoros para decirnos, para compartir, y queremos pedirte que nos des un corazón voluntario para aprender y poner en práctica lo que aprendamos. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Argentina. El estudio de hoy nos está hablando acerca de un elemento muy principal y muy importante en nuestras vidas. Hoy en día hay diferentes lugares donde están tomando lugar reavivamientos, ¿verdad? Gentes están entregando sus vidas a Jesús, muchas personas están acercándose a Jesús, pero más sin embargo, podemos encontrar en el estudio de hoy que hay una hermosa enseñanza, ¿verdad? Un fruto del verdadero reavivamiento. Y vamos a poder ver esto a través de las Escrituras, cómo las vidas de personas a través de las Escrituras han sido tocadas por el amor de Jesús y estos que han hecho han rendido sus vidas completamente en obediencia aún hasta la muerte. Así es que va a pedir a Natalie, si nos gusta acompañar con la lectura del versículo. Sí, vamos a 2 Corintios 10, versículos 4 y 5, dice: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y acá podemos ver en lo que se va a tratar nuestra lección, que es la obediencia a Cristo. Y algo precioso que puedo ver, que dice en el versículo 4, dice, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Cuando estamos con Dios, en Dios, podemos tener fortaleza. Uh-huh. Y un ejemplo de obediencia que vemos es en la vida de Pedro. Pedro no siempre todo fue fácil para él, ¿verdad? Y si vamos a Mateo 26, vemos cómo Dios poco a poco transformó su vida. Pero vemos una de las escenas en su vida, aquí en Mateo capítulo 26, en el versículo 69. Versículo 69 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Y vemos cómo Pedro niega a Jesús tres veces. Y no solo eso, sino que Jesús ya le había dicho antes que él lo iba a negar. Y ¿saben qué fue lo que Pedro dijo? Dijo: No, aunque vaya a morir contigo, no te voy a negar. Él estaba tan seguro de sí mismo. Y a veces nosotros también en nuestra vida. Pero el punto aquí que vemos es cómo su vida poco a poco fue transformada. Después de que él negó a Jesús, él se arrepintió de corazón Y dice en otros evangelios que lloró amargamente. Entonces vemos una parte de su vida, poco a poco, cómo Dios lo empieza a transformar para ir a la obediencia, para obedecerle. Y podemos comenzar con su historia antes de la cruz. Justamente antes que lo crucificaran a Jesús, está Pedro en el templo donde Jesús está siendo juzgado. Y vemos ahí que él estaba más lejitos y estaba con un grupo de personas. Y ahí pues, llegó una persona y le dice, mira, tú eres seguidor de Jesús, ¿no es así? Y dice, no, no soy. Y se va a otra parte. Y en esa otra parte le dicen, tú sí eres. Y dice, no, no soy. Y como que se estaba escapando porque después en otra parte dice que viene otra persona y tú hablas como uno de ellos. Pero Pedro es like, no hablo, y empezó a decir un montón de cosas también. Pero lo negó a Jesús 3 veces. Y antes de eso, Jesús ya le había dicho a Pedro que él iba a hacer eso. Pero Pedro había dicho, no, yo no voy a hacer eso nunca, jamás voy a, ¿cómo voy a hacer algo así? Pedro no sabía sus debilidades. Y podemos ver eso, y él se dio cuenta. Porque después en el versículo, Mateo 26, versículo 75... 74 y 75 dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Ahí Pedro pensaba que él podía obedecer a Dios, seguir a Dios, pero no se había dado cuenta que realmente él era débil, no se había dado cuenta de su necesidad hasta ese punto, su necesidad tan grande de tener a Jesús en su vida completamente. Sí, y después no termina ahí, ¿verdad? La historia de Pedro sigue en Juan capítulo 21 y el versículo 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Después Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y él dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y no solo eso, sino que Jesús le vuelve a preguntar una tercera vez. Y ves el versículo 17, dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y algo que me llama la atención es cómo poco a poco la vida de Pedro va siendo transformada. Aquí es después de la cruz. Y esta vez, en vez de decir, Señor, tú sabes, he hecho todo esto por ti, esto, pero él se entristeció de que Jesús le preguntara una tercera vez y le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Pero no solo eso, me llama la atención el versículo 18, dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Dios, Jesús mismo, le dijo ahí cómo iba a morir. Es como decirnos a nosotros, mira, tú me vas a seguir, pero vas a pasar por todo esto, todas estas tribulaciones, estos problemas, y aún así, aunque Pedro sabía lo que iba a pasar, decidió seguir a Jesús. Y ahí veo una voluntad sumisa a la voluntad de Dios. A pesar de lo que voy a pasar, sí, Señor, decido seguirte. Y es interesante cómo Jesús llama a sus discípulos, él les dice, vengan para acá. Él les dice, sígueme, y hace como un llamado, siempre los pregunta, y ese llamado es por amor, ¿verdad? Él es como Jesús confirma el amor en Pedro, le dice, ¿me quieres? Sí, Señor, te quiero. Ok, sígueme. Entonces Pedro está dispuesto a seguir, no solo por miedo a porque quiero ser rey, pero quiero ser gobernante, como antes pensaba, quiero ser un gobernador de la tierra, etcétera. No fue su motivo. Su motivo esta vez fue por amor. Y podemos ver cómo empezó, cómo le decimos antes, cómo era bien impetuoso, impulsivo, y luego empezó a confirmarse con Jesús. Y luego lo vemos ya cuando recibe el Espíritu Santo, este hombre hace todo lo que tiene que hacer. En Hechos capítulo 5, versículo 8, hablando Pedro, dice, perdón, está hablando los fariseos. Entonces están en un concilio y el sumo sacerdote le pregunta, dice en el versículo 28, dice, diciendo, no os ordenamos rigurosamente que no os enseñaseis en este nombre, y he aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estamos viendo que está esta vez Pedro, que estaba asustado en un tiempo que no quería ni reconocer a Jesús, estaba predicando en toda Jerusalén. Y esta gente que mató a Jesús, lo agarran y de una vez, este hombre nuevamente está en peligro de muerte por Jesús. Pero esta vez dice, ¿qué es lo que responde? Es necesario obedecer más a Dios que a los hombres. Entonces podemos ver una vida transformada. ¿Por qué? Porque Pedro obedeció al llamado de Jesús. Jesús le dijo, sígueme, y Pedro le siguió hasta el final, ¿verdad? Uh-huh. Wow, qué experiencia la de estos hombres, ¿verdad? Y estamos hablando del reavivamiento y cómo la obediencia es un fruto del reavivamiento. Y imagino no fue hasta que Pedro, ¿verdad?, fue quebrado en la roca que es Cristo Jesús, lloró amargamente, se encuentra con Jesús y ahora lo encontramos, como tú acabas de mencionar, David, un hombre que no le importa aún ni siquiera, ¿verdad?, ser perseguido o bofeteado, golpeado por obedecer a Dios antes que nada que a los hombres. Pero ¿hasta dónde llegará la obediencia? ¿Será que la obediencia tiene un precio? Exacto, y sí tiene un precio. Muchas veces nos cuesta más. Estamos en un mundo que el mundo no sigue a Cristo, ¿verdad? Si el mundo siguiera a Cristo, sería bien fácil. Pero cuando tú decides entregar tu vida a Dios, cuando estás tú teniendo esa experiencia de conocer a Jesús, hay muchas cosas que van en contra de este mundo y te tienes que enfrentar. Muchas personas se han enfrentado a familias, muchas personas se han enfrentado a su trabajo, muchas personas se han enfrentado con su misma escuela y tienen que hacer una decisión de obedecer a Dios o a los hombres. Eso es lo que Pedro dijo. Es necesario obedecer porque los hombres le estaban pidiendo, deja de predicar de Jesús. Pero el que dijo, es necesario obedecer a Dios más que a los hombres. Entonces aquí está, y vamos a ver un ejemplo, en que a un hombre que fue fiel hasta la muerte, literalmente, y que fue obediente. Es precioso como la palabra de Dios introduce a este personaje que es Esteban. Podemos seguir en Hechos, capítulo 6, versículos 3 en adelante. Y dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces acá podemos ver cómo deberían ser sus caracteres. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y después vamos al versículo 5, dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Para mí eso es tan lindo, poder tener esa clase de descripción, una persona llena de fe y llena del Espíritu Santo. Y él fue uno de los que fueron elegidos para seguir este trabajo de ser diácono. Y en el versículo 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Entonces podemos ver que ya había conflicto, porque veían algo en Esteban, dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Había algo bien diferente en Esteban. Y algo era porque también él permitía que el Espíritu Santo esté en su vida y trabaje por medio de él. Y podemos ver que Jesús mismo, viendo la vida de Esteban y viendo no solo a Esteban, cuando la gente se entrega completamente a Jesús, cuando el Espíritu Santo está, casi siempre, normalmente, te vas a entrar en conflicto. Siempre encuentras porque Satanás no está feliz. Satanás no está viendo, es como, no yo me imagino que Satanás tiene, o sea, nos está viendo, o sea, el pueblo de Dios. Y lo que a Satanás le encanta, básicamente, es que todos estén dormidos. Imagínate, él ve a la armada de Dios todos dormidos. Están descansando y él está tranquilo porque sabe que su reino no tiene problema. Pero cuando alguien se levanta y está dispuesto a recibir el Espíritu Santo, y cuando está levantándose este hombre, es cuando Satanás dice, no, Yo a este hombre le voy a traer problemas. Y a este hombre le voy a traer todo esto con tal que no se levante. Y los hombres fieles a Dios hasta les ha costado la vida. Sí. Y como Argentina dice, Esteban fue en lo fiel en lo poco. ¿Cuánto más va a ser fiel? Muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? Oh, no, cuando me persigan o cuando me hagan, yo voy a pararme como Pedro muchas veces, ¿no? Yo, aunque voy a morir por Cristo, voy a ser un mártir, etcétera. Muchas veces pensamos eso acá. Pero muchas veces pequeñas cosas no somos obedientes. Pequeñas cosas y me cuesta mucho leer la Biblia. No, un rato más en la cama, etcétera. Son pequeñas cosas que a largas se nos hacen hábitos. Y ya cosas más grandes no las vamos a poder hacer. Sí, y también otra cosa es, estaba notando que en las cosas pequeñas, en las dificultades pequeñas que nosotros pasamos en la vida, también fortalece nuestra fe con Dios. Entonces, si, Dios cuando ve que nuestra fe con Él está creciendo, pues sí, nos va a empezar a dar más cosas en nuestra vida. Y si ve que vamos a poder testificar al dar nuestra vida, aún al morir, Dios sabe si vamos a poder llegar ahí, pero para llegar a ese punto, yo creo que al estar obedeciendo, nuestra fe ha sido fortalecida para poder decir, sí, Señor, está bien, yo voy a dar mi vida para ti. Es verdad, y muchas de las veces, como en el caso de Esteban, ¿verdad? Podemos ver que cuando es lleno del Espíritu Santo, te lleva a entregarte completamente a Dios, de tal manera como lo acabas de mencionar tú, Natalie, como vemos en el ejemplo de Esteban. Y también muchas veces podemos ver que cuando uno está recibiendo el Espíritu Santo, experimentando un renovamiento en nuestras vidas, también el Espíritu Santo lo sorprende, como es en el caso de Pablo, ¿verdad?, que vemos en Hechos capítulo 9. Uh-huh. Y podemos ver de aquí de qué manera es que el Espíritu Santo sorprende a Pablo. ¿Qué es lo que pasa con la vida de Pablo? Aparentemente él estaba viviendo su vida, persiguiendo a los cristianos. Él era fiel, o podemos decir, genuino, sincero en su corazón. Él quería seguir la voluntad de Dios, al punto hasta destruir a esta gente que está hablando de Dios, ¿verdad? Pero cuando Dios ve un corazón sincero, alguien que está buscando de Él, Dios hace algo en favor de ellos, ¿verdad? Y es lo que encontramos aquí en Hechos capítulo 9. Y vamos a leer el versículo 4. ¿Si alguien gusta leerlo? Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Mm-hmm. ¿Sabes? Quería comentar, vemos aquí Pablo, teniendo un encuentro con Jesús, ¿verdad? Y como decía Leroy, él era fiel, bueno, como él sabía, pero aquí Dios le da un entendimiento de qué es lo que él está haciendo, y al encontrarse con Jesús, Jesús le hace saber qué es lo que él está haciendo, y él decide seguirle. El versículo 6 dice, él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y muchos de nosotros, esa debe ser de nuestra actitud, ¿verdad? De obediencia. ¿Qué quieres que haga? Cualquier cosa que me digas, yo la voy a hacer, claro, con tu ayuda, ¿verdad? Pero ¿qué quieres que haga? Es una actitud de someter la voluntad a Dios. Y cuando uno se encuentra con Dios, uno es automática. Cuando tú te encuentras con Dios, tienes ese encuentro y estás como, oh, Señor, ¿qué quieres que haga? Te quiero tanto. Perdona mis pecados, si estás tan agradecido y te da un hambre de la palabra de Dios. Pero ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Tú automáticamente quieres hacer algo para Él, por lo que tanto lo que ha hecho por ti. Entonces aquí vemos Pablo, lo primero que dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces sigue el versículo, dice, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Obediencia es un fruto del reavivamiento, porque cuando el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas, nos está mostrando las cosas que estamos haciendo mal. Y también al mismo tiempo no es para condenar, no es para decir, mira lo que es, mira Leroy, esto está mal. No, sino porque Él dice, mira, esto está mal y quiero que seas así. Entonces vemos que Pablo va a Damasco con el propósito de matar al pueblo de Dios, y él no sabe, pero se encuentra con Jesús y sigue yendo ahí, pero esta vez con otro propósito y siendo obediente a Dios, y vemos cómo esto cambió su obediencia no solo cambió a su vida, pero también cambió a muchas personas. Es interesante e importante notar cómo Dios busca traerlo en contacto con la iglesia, ¿verdad? Y creo que el Espíritu Santo no solamente sorprendió a Pablo, sino aún más a Ananías. Lo manda que vaya a encontrarse con a este hombre perseguidor de los cristianos. Si alguien guste compartir el versículo. Sí, el versículo 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Vemos esa actitud, ¿verdad?, de disponibilidad. Heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. El versículo 13, notemos lo que dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Básicamente le dice: Señor, yo conozco este hombre, yo he escuchado de él. Él está matando a los que te siguen, a los que son tus servidores. Y ahora, tal vez en la mente de Ananías, él está: ¿cómo es que Dios quiere que vaya? Pero sin embargo, vemos que el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, en el versículo 15, y él decide ser obediente. Y me pongo a pensar, a pesar de estas contradicciones en la mente, ¿verdad? Muchas veces Dios nos dice: veas esto, y como decimos, ¿cómo? No tiene sentido. Por ejemplo, también la historia de Abraham, cuando le dijo: sacrifica a tu único hijo. Uno se pone a pensar, ¿por qué Dios? Pero Abraham fue obediente al mandato de Dios, a pesar de las contradicciones. Hay un versículo que me gusta, dice: confía en Dios y no te apoyes en tu propia prudencia. Nosotros, Dios quiere así una voluntad, una obediencia sin preguntar por qué o por qué no o por qué no, nomás obedecer. Pero notamos por qué, porque él tenía una vida con Jesús. Ananías tenía una vida con Jesús, era un discípulo de Jesús. Es verdad, y es muy importante, David. Me gustó un comentario que tú compartiste cuando estábamos repasando anteriormente el estudio, que estábamos comentando cómo a veces el ser obediente, a veces, por ejemplo, para Ananías podía costarle la muerte o ¿verdad?, ir a obedecer a Dios, aun cuando la evidencia y todo lo que él tenía a la mano podía decir: mira, esto es algo, podemos decir, que es inútil, ¿verdad? O sea, no es, hace lógica ir, porque este hombre puede matarte. Y muchas de las veces, tú comentabas, David, que podemos estar siguiendo diferentes áreas en nuestra vida, nuestros placeres, educación, diferentes cosas. Pero cuando uno es tocado por el amor de Jesús, uno está dispuesto: Señor, ¿qué quieres que haga? Yo voy y hacer eso, ¿verdad? Y vemos la misma respuesta, ¿no? Pablo, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Y qué es lo que respondió a Ananías también? Heme aquí. Estoy, es como dice, para servirte. ¿Qué es lo que quieres hoy? Pero el objetivo es siempre Dios hace las cosas con un propósito. Y muchas veces, para los que nos están viendo, es: mira, Dios te llama. Y no solo para salvarte a ti, sino también a través de ti va a salvar a otras personas. Y eso es lo que hizo con Pablo. Y Ananías también tuvo la oportunidad de ayudar a Pablo, bautizarlo. Y déjenme mostrarle en Hechos 26, versículo 18. Dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para eso vino Jesús, para darnos esa oportunidad y para nosotros. Eso es lo que yo me he dado cuenta: en este mundo siempre estamos obedeciendo. Ya sea para mal o para bien, tú estás obedeciendo a alguien. Tú estás obedeciendo lo que el mundo te está pidiendo. El mundo te dice: tienes que tener dinero para ser feliz, tienes que tener una buena carrera para ser feliz, tienes que hacer esto para ser feliz, y tienes una lista un montón, y estás obedeciendo lo que ellos te están diciendo, o obedeces a Cristo. Entonces hay un cambio ahí, y eso es lo que dice: para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Nosotros necesitamos abrir nuestros ojos y decir: Señor, por favor, enséñame. Quiero convertirme de tinieblas a la luz, porque las tinieblas no me están llenando el corazón. Un importante punto que encontramos también es el poder reconocer cómo la obediencia no es algo que Dios fuerza sobre nosotros. te voy a ser obediente, ¿verdad? Y vas a hacer estas cosas. Él nos da la opción y un ejemplo muy importante encontramos en Hechos, capítulo 26, ¿verdad? Vemos que aquí está Pablo, el mismo Pablo, está dando su testimonio a Agripa, le está diciendo cómo Jesús tocó su vida. Pero ahora podemos, cuando Dios extiende la gracia también a Agripa, ¿qué es lo que él hace? No sé si alguien gusta leer Hechos 26, versículos 27 y 28. Dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y no sé si Jesús está hablando ahora mismo a tu corazón. Y al igual como Pablo mostraba la vida de Jesús al rey Agripa, decía, mira, yo sé que tú crees. Hoy en día tú te encuentres con la evidencia, puedas mirar a la cruz del Calvario y ver a Cristo Jesús crucificado y decir, Señor, tú moriste por mí. Y decir, por poco me persuadas a seguirte. Mi querido amigo, mi querida amiga, padre, mamá, que escuchas. Dios hoy en día quiere que no solamente creas y por poquito y te persuadas. Él quiere que tú cedas en obediencia completa hacia Él. Y sabes, no tengas miedo, va a ser lo más hermoso y más dulce que tú puedas experimentar en tu vida. Acércate a Dios. Ahora cuando Él te dice, mira hijo mío, tengo grandes cosas para ti de las cuales tú no tienes ni idea, ni siquiera han pasado por tu pensamiento. Yo quiero ahora en adelante caminar contigo y dar un giro completo a tu vida. Pero esto requiere que tú sometas tu vida en obediencia y decir, Señor, si fuera posible aún hasta la muerte, yo quiero seguirte. Así como han sellado sus vidas varios personajes a través de la Biblia, así como varios personajes han sido tocados por el amor de Jesús y han entregado sus vidas completamente a Él en obediencia, que esta sea la historia de tu vida y mi vida. ¿Quieres hacerlo? Vamos a la cruz. Acércate, arrodíllate ahora mismo y dile, Señor, yo quiero. Que el Señor te bendiga y te guíe en esta decisión. Dios te bendiga. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org.